Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. FM Ciudad 99.1. Toda la música. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Muy buenas tardes, vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Muy buenas tardes, país. Buenas tardes, mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una nueva edición de este programa que se llama Parte del Aire, que va todos los sábados desde las 3 y hasta las 5 de la tarde acá en Radio Ciudad, FM 99.1. Estamos arrancando, como es costumbre ya, en este caso, la edición número 305 de nuestro programa, hoy sábado 26 de junio del año 2010. Es el 26º programa del año en esta séptima temporada y es el 13º programa en Radio Ciudad. Siempre con esta obsesión loca que tenemos los integrantes de Parte del Aire de contar todo, de hacer números, de hacer numerología y esas cosas, porque nos ha traído suerte hacerlo de esa forma. Nos ha traído suerte. Hasta las 5 de la tarde, bien te decía recién que te vamos a acompañar. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, pero no estoy solo, estoy acompañado de un gran equipo. Hoy, con algunas ausencias debido a cuestiones de salubridad, debido a cuestiones de salud. Sebastián Mangini y Sara Rivera no estarán presentes. Les deseamos una pronta mejoría. No están juntos. No piense mal. No están juntos. Cada uno de ellos está en lugares distintos. Nos imaginamos, eso fue lo que nos dijeron a nosotros, pero bueno, les deseamos en todo caso una pronta mejoría a ambos compañeros, que les sea leve, nada más, lo único que les decimos. Mi nombre es Lucas Barrenuevo y estoy acompañado con una persona que siempre está del otro lado del vidrio, pero hace un gran aporte al aire en estas emisiones de Parte del Aire, sábado tras sábado. Estoy acompañado de Sabrina Sardella. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucas. Por fin la podemos tener aquí dentro del estudio y no trayéndonos capuchino. Pasa que no quedaba otra, Lucas. No quedaba otra en realidad. Si no, tenía que remarla solo. Imagínese remar. Los brazos que ibas a sacar era importante. Ya son bastante importantes, imagínese. Usted dice que yo me quedé con algo que lo que venía diciendo recién. ¿Qué venía? A ver, ¿de qué? Esto de Sara y del señor Oso. Sí. Usted dice que no estamos. ¿Pero usted está insinuando algo? No sé, llegaron los dos mensajes juntos. A mí me avisó por un lado Sara Rivera que estaba congestionada y doy fe de eso porque la semana estuvo su participación aquí Yo en no Calentamiento Radial. No estén enfermos. No. Seguramente. Nadie duda de eso. Y bueno, Sebastián Mangini, que también nos ha avisado por separado, que tampoco. Y que encima está sin celular, se lo han robado, así que por señal de humo nos avisó. Sí, las vimos de acá justo de las ventanas de la radio. Asomé por la ventana de la radio y dije, esa columna de humo viene de la casa de Sebastián Mangini. Y empezó con el código Braille, empezó a decirnos, en lugar de hacernos SOS, nos puso OSO. Y dijimos, es el oso. Claro. Es el oso. Sin dudas, es Sebastián Mangini, que nos está avisando que no puede estar presente hoy en esta edición número 305 de Parte del Aire. Quienes sí están presentes, como cada sábado, es la gente de Aubimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones en Comunicación, que bueno, nos permiten llegar hacia su casa a través de los micrófonos de Radio Ciudad FM 99.1. Tarde gris en la ciudad de Mar del Plata, 11 grados la temperatura actual, viento del noreste a 19 kilómetros en la hora. Para hoy a la noche, Sabrina Sardella, usted me dijo, de acá de la radio salgo de joda. Bueno, ¿vio esto que está colgado acá? este paraguas que está colgado, que está cerrado. Muy lindo, por cierto. No sé si aquí en la radio usted será supersticiosa y demás, pero yo le recomiendo no que lo abra aquí dentro de la radio, que lo abra fuera de la radio, ni bien salga, porque... No, Lucas, no. Sí, sí, se prevén chubascos. Igual comenzando... ¿Chubascos? Chubascos, así, chubascos. Se prevén chubascos comenzando en altas horas de la noche. ¿Eh? Así que, bueno, hombre, pero ya no va a casar, estoy durmiendo. ¿Vio cómo es esto de la meteorología aquí en la ciudad de Mar del Plata? No hay nada dicho, no hay ciencia cierta, no hay ciencia exacta que pueda prever cómo estará el clima en la ciudad de Mar del Plata. Voy a ir, en el corte me voy a comprar a la esquina una docena de huevos y los voy a enterrar en la maceta. Bien, perfecto. Eso dicen que hace que no llueva. Claro. Está bien, está bien. Sí, guarda, no los rompa los huevos, que ya bastante lo hace todos los días. Para mañana, lluvia. Mañana todo el día, todo el domingo de lluvia. No me importa. 12 grados la temperatura pronosticada. Para hoy a la noche, 7 grados la temperatura pronosticada. Y de esta forma estamos arrancando, de esta forma estamos comenzando esta edición número 305. Contentos, también contentos por esta fiebre, no por la gripe porcina, por la gripe mundialista, la fiebre del mundial. Mañana a las 15:30 estará el seleccionado argentino enfrentándose al seleccionado mexicano. A los aztecas. Recordemos, ya en la misma instancia se enfrentaron el mundial pasado, Alemania 2006, donde finalmente logró imponerse el equipo argentino, pero ahí nomás. 2-1. Ahí nomás logró imponerse con un triunfo agónico prácticamente. Así que veremos. Yo le tengo fe al seleccionado. Usted sabe que mucha gente lo criticó en la etapa de eliminatorias por el desempeño. Pero la verdad que Diego Maradona ahora con toda autoridad y con toda justificación puede repetir aquella célebre frase que dijo a los periodistas deportivos que tanto lo criticaban y decían que no iba a llegar al Mundial. Igualmente creo que es hasta el día que toquemos madera, ¿no? Hasta el día que Argentina pierda. El día que Argentina, si llega a quedar eliminada, van a volver todos encima. Bueno, pero no es... una cosa es quedar eliminado en octavos de final, en cuartos de final o cuando mucho en una semifinal. Y otra cosa es quedar eliminados en una primera ronda. No, obvio, obvio. Que fue lo que le pasó a los al campeón y al subcampeón del mundial anterior. Qué vergüenza, que están... qué vergüenza me dio eso. Y quienes fueron más duros fueron fue la prensa italiana. Estuvo viendo la tapa de los periódicos italianos. Tremendo. No, tremendo. Vergüenza, derrota, llanto, bueno. Roma apareció pintada, Lucas. Tremendos calificativos. El DT de la selección azurra ya ha presentado su renuncia. Ya no estará más al frente del seleccionado de ese país. ¿Sí? Pero bueno, cosas que suceden. Uruguay ya también nos ha sorprendido hoy. En realidad no nos ha sorprendido, nos ha despertado, debemos decir, con un triunfo contra Corea del Sur 2-1, cosa que lo clasifica directamente hacia cuartos de final. Si el seleccionado argentino mañana logra vencer al seleccionado mexicano, clasificará directamente a cuartos de final, lo que lo hará enfrentarse o con Inglaterra o con Alemania. Ay, Diosito santo. Y a Alemania sí le tengo un poquitito de miedo. No, Alemania, yo le tengo más miedo a no, Inglaterra. Usted sabe que a Inglaterra no le... Es como el clásico. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos muchos goles. Puede decir me dio miedito esa frase. No voy a repetir una triste frase. No está en mí repetirla. Pero usted sabe que a Inglaterra no me genera tanto resquemor como el seleccionado alemán. Los alemanes también son bravos. Sí. Recuerde que las últimas experiencias no han sido muy gratas tampoco con el seleccionado alemán. Por eso justamente es este... Y bueno, queremos ser pájaros de mal agüero. Quizá pase Inglaterra y bueno... ¿Se imagina cuartos de final, Inglaterra, Argentina y la mano de... una nueva mano de Dios de Messi? Bueno, más adelante... Más adelante en Parte del Aire estaremos hablando de una canción que tiene... que escribió el cantante Coti Sorokin para Lionel Messi. El Mesías o el Mesías. Luego en Parte del Aire estaremos hablando de esto. Estaremos pasando el tema que lo tenemos aquí también listo para hacerlo sonar en el aire de la 99.1. Y algunos de los temas de la semana que estaremos detallando durante estas dos horas. La semana pasada comenzábamos nuestro programa comentando el nuevo fallo de la Corte Suprema a favor de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y detallábamos que faltaba que la justicia de Salta, la Cámara Federal de Salta más específicamente, siguiera o tuviera un fallo en sintonía con el que ya había tenido la Corte Suprema. Bueno, esta semana la Cámara Federal de Salta canceló la otra suspensión que mantenía en suspenso a la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora solamente falta que el Supremo Tribunal confirme la aplicación de la ley y quedarán suspendidos algunos artículos en particular de la ley, que más adelante seguramente también serán anulados. Otro de los temas que fue parte del aire en la semana tiene que ver con la represión en Bariloche. Esta semana amanecimos con la triste noticia de un caso de gatillo fácil, otras muertes provocadas por una pueblada en la tranquila localidad rionegrina. Bueno, el policía autor del disparo fue procesado por homicidio culposo agravado por justamente la investidura, ¿no? Y vamos a hablar, venimos siguiendo este tema de cerca desde hace muchas semanas en Parte del Aire y hoy también lo vamos a tener aquí en nuestro programa, la millonaria condonación a los amigos de Pulti. Bueno, esta semana hubo novedades al respecto, estaremos comentando de qué se trata. Otero, Néstor Otero, concesionario de la actual terminal de ómnibus de la ciudad de Mar del Plata. Un amigo de la casa, seguramente lo tendremos de anunciante pronto. Sí, no, sí, sí. Imagínense, terminales Mar del Plata, Néstor Otero, toda la confianza. O sea, toda la calidad. Bueno, no creo. Sí, Néstor, cuando quieras pasate por la radio. Cuando quieras, pase por la radio, tranquilo. Te preparo un capuchino. Sí, le preparamos un capuchino acá. Es más, nos gustaría incluso poder tener un diálogo mano a mano. No creemos que acceda el señor Néstor Otero. ¿Por qué nos da una sorpresa, Lucas? Quizá nos da una sorpresa y quizá podamos tenerlo para ver cuáles son sus argumentos sobre el accionar. Pero creo que se queda sin argumentos cuando se conoce que estaría involucrado con casos de corrupción con el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Mentira. Usted dice que es mentira. Bueno, no se sabe si es mentira, si es verdad. Está sospechado simplemente. Luego la justicia será la responsable de determinar si es o no es culpable, si es o no es inocente. Bueno, concejales... Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo pronto, concejales de la Unión Cívica Radical pidieron que se le impida a este empresario participar en nuevos emprendimientos aquí en la ciudad de Mar del Plata, y con justa razón. En lo internacional contuvieron el derrame de crudo solamente por unas horas. Recuerda, ¿no?, que hace ya varias semanas en el Golfo de México la empresa British Petroleum pecó de negligente y provocó un derrame de petróleo que lo convirtió en un par de barrilitos, Lucas. Lo convirtió en el peor desastre natural, en el peor desastre ambiental de la historia. Bueno, esta semana habían logrado colocar un tapón. Un taponcito en el caño que emanaba estas toneladas, litros y litros de petróleo. Bueno, ¿sabe qué pasó? Un submarino que estaba realizando tareas de mantenimiento chocó contra el mismo caño y provocó otro derrame. Bueno, las dos personas que viajaban en el submarino lamentablemente murieron ahogadas, pero lo peor de todo esto es que el derrame del crudo sigue y sigue con todo. ¿Sí? Luego estaremos también detallando esto, si no queda tiempo en realidad, porque tenemos tanta información. Si yo le llevo el tapón de la bañadera, capaz que ayudo. Y capaz que ayuda un poco, Sabrina. Quizás podemos hacer una colecta, podemos impulsar una colecta desde aquí, desde Radio y Ciudad, desde Parte del Aire, con el auspicio de Aubimedia Producciones, para juntar tapones de bañaderas. Juntamos tapones de bañaderas, llevamos 1000 tapones de bañaderas, hacemos un tapón gigante y quizá podemos contener... Esos de goma, los que son lindos. Claro, esos de goma que hacen sopapita también. Claro. ¿No? Que hacen sopapita y eso hace que no se salga. Bueno, posiblemente uno de ellos podamos llevar. Colombia ya tiene presidente electo, se trata de Juan Manuel Santos. Como comentábamos la semana pasada, se estaba disputando en segunda vuelta con Antanas Mockus. Finalmente con el 46% de los votos contra el 21% que obtuvo su contrincante, el nuevo presidente

28 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Bien, 3 de la tarde, 30 minutos en todo el país, 3 y media de la tarde en estos momentos, con una temperatura en Mar del Plata de 11 grados, la humedad del 71%, el cielo se encuentra nublado, la presión 1022 hectopascales y el viento del noreste a 18 kilómetros por hora. Como comentábamos recién, como adelantábamos al comienzo de esta edición número 305 de Parte del Aire, tenemos que hablar de este desastre ambiental, el peor desastre ambiental de la historia, ya que ahora un nuevo accidente reactivó el derrame de crudo y murieron dos personas. Esto se produjo a raíz de que un robot submarino chocó contra un tubo de la cúpula de contención y las dos personas que viajaban en este aparato murieron ahogadas. El derrame de petróleo crudo por el Golfo de México volvió a quedar sin limitaciones a raíz de esto, luego de este accidente que le causó la muerte a dos personas. El origen del problema fue cuando un robot submarino chocó contra el tubo que conducía agua hacia la cúpula de contención para evitar la formación de cristales de hidrato. El almirante de la Guardia Costera, Tad Allen, señaló que la cúpula fue removida como medida de precaución, ya que si tiene cristales de hidrato deberá ser limpiada. En cuanto a las víctimas, Allen explicó que ambas personas participaban en la contención de la marea negra y que murieron ahogadas. Precisamente la formación de estos cristales fue la que hace un mes aproximadamente provocó la suspensión de British Petroleum en su intento por frenar la fuga con otra cúpula más grande. En la actualidad se vierten en las aguas del Golfo de México entre 30.000 y 60.000 barriles de petróleo, de acuerdo con lo informado por el gobierno de Barack Obama. Bueno, una triste noticia en relación a este derrame que está afectando el Golfo de México y una orden del presidente de los Estados Unidos que prohibía por 6 meses todas las tareas de perforación costa afuera. Bueno, fue anulado, digamos, recibió un duro revés de un juez que dictó un fallo diciendo que la medida atenta sobre miles de trabajadores de la industria. Bueno, al accidente que comentábamos recién, se suma el rechazo de un recurso presentado contra una orden judicial que había dejado sin efecto la prohibición de hacer nuevas perforaciones petroleras en aguas profundas. Al respecto, la orden judicial de Obama establecía que por 6 meses se suspendan todas las tareas de perforación costa afuera en una manera de reaccionar ante el desastre causado por el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. Esta semana, el juez federal de Nueva Orleans, Martin Feldman, optó por rechazar el pedido del gobierno estadounidense para que se congelara el fallo hasta que se defina su apelación. Al respecto, el magistrado consideró que la prohibición de realizar perforaciones es arbitraria e injustificada y argumentó además que tiene un alto impacto sobre miles de trabajadores de la industria petrolera y en las comunidades que dependen de estas actividades. Bueno, una vez más, la justicia, en este caso la justicia norteamericana, fallando a favor del capitalismo y fallando en contra del medio ambiente. Las tareas de recolección de crudo en el Golfo de México porque está llegando la primer tormenta tropical de la temporada de verano de ellos, así que por estos días no se va a juntar parte de esta mancha gigante de petróleo y además ya una de las playas de la Florida fue cerrada por la llegada del crudo a la costa. Sí, porque es imposible realmente poder visitar una playa en estas condiciones, ¿no? Y además recordemos que esta tormenta lo que puede originar es la dispersión de toda la mancha de petróleo, digamos, claro, que ya abarca gran parte del Golfo de México y al suspenderse, por un lado, la recolección se va, por un lado, la contención expandir cada vez más. Se va a expandir más y más, eso sumado a las consecuencias que puede dejar una tormenta, que recordemos, generalmente es acompañada de viento, de ráfagas y demás, lo que puede hacer que se expanda aún más esta mancha de petróleo, de crudo, en las costas del Golfo de México. Una triste noticia, lamentablemente es el peor desastre ambiental de la historia. Bien, 11 grados, la temperatura en Mar del Plata, 71% la humedad, el cielo se encuentra nublado. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 476-3805, mandarnos un mail a partedelaireradio@gmail.com, visitando nuestro blog www.partedelaireradio.blogspot.com, y si no, podés agregarnos en Facebook. Estamos en la sección grupos, somos Parte del Aire. ¿Y Twitter todavía no, Lucas? Twitter todavía no tenemos. Pues yo quiero que me sigan a mí. Twitter. En realidad, esa convocatoria, esa vieja convocatoria que habíamos hecho desde el Facebook para ver quién de nuestros oyentes iba a ser seguidores nuestros. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que yo sé qué pasa acá. Los oyentes no quieren ser seguidores de Parte del Aire. No. Los oyentes quieren ser seguidores de Sabrina Sardella. No lo sabemos, nadie nos reclamó por el Twitter de Sabrina Sardella, en realidad. Cualquier oyente que quiera ser seguidor de Sabrina Sardella puede hacerlo, Sabrina Sardella en Twitter, y luego veremos los resultados, a ver quién de los oyentes que está en el grupo de Parte del Aire. ¿Quién de los oyentes? Dos seguidores. ¡Epa! ¿Cuántos seguidores que se están agregando? Bueno, no, hagan de cuenta que no dije nada. Quienes quieran ser seguidores de Parte del Aire en Twitter, ya saben, nos dejan el comentario en Facebook y nosotros, si llegamos a juntar 20 personas, nosotros nos hacemos un Twitter. Hasta ahora tenemos 2 personas nada más que nos dijeron que nos iban a seguir en Twitter. Así que el 10%, no importa quién es, en realidad, nos hablaron por Facebook y nos dijeron, bueno, si llegamos a juntar 20, nosotros nos hacemos un Facebook. Hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Hemos notificado de la resolución. en parte del aire suena la música de Radiohead, No Surprises. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. En 3 de la tarde, 39 minutos en todo el país, de esta forma. Seguimos en parte del aire hasta las 5 de la tarde en esta edición número 305, con una temperatura en Mar del Plata, como decíamos hace instantes, nada más de 11 grados. Una tarde gris con un cielo nublado en la ciudad, 71% la humedad. Pero esta tarde gris recupera su sol, recupera su luminosidad, si hablamos de una muy buena noticia, que fue parte del aire esta semana, que no la vimos en los grandes multimedios, no la vimos, por ejemplo, en TN, o al menos la vimos muy por arriba, muy superficialmente. Tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la Cámara Federal de Salta ahora revocó la medida cautelar y entró en vigencia la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lleva el número 26.522. Fue en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de la Nación que los camaristas salteños rechazaron el planteo de la diputada del peronismo disidente Zulema Daher para frenar la ley de medios. De esta forma se allanó el camino para la aplicación de la norma. Era la única medida cautelar que mantenía suspendida la totalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora recuperará su vigencia de manera irrefutable. El tribunal dijo que estaba obligado a acatar la sentencia de la Corte Suprema, que la semana pasada estableció que ningún juez puede hacer caer una ley de modo general, ni ningún legislador puede impugnar judicialmente el proceso de su sanción, para intentar reeditar, para intentar poner sobre la mesa un debate que ya fue perdido en el Congreso, ¿no? Recordemos esto, hablábamos la semana pasada, imagínense, mayoría vota una ley, minoría en contra, bueno, esa minoría va a la justicia para volver marcha atrás con la decisión de la mayoría. Digamos, esto sería imponer un poder sobre el otro, algo que está, digamos, expresamente prohibido por la Constitución Nacional. La Corte había tumbado de ese modo las pretensiones del diputado del peronismo federal Enrique Tomás, y los camaristas salteños ahora hicieron lo propio con el planteo de la diputada Zulema Daher, que consideraron idéntico, exactamente igual, los argumentos fueron exactamente los mismos, palabras más, palabras menos. Con este fallo, la medida cautelar cae automáticamente y la ley recupera vigencia, aseguró la vocera de la Cámara salteña, a contramano de una difundida interpretación que da por hecho que la norma seguirá en el freezer, o por lo menos mientras corre el plazo de 10 días para que Daher apele si quiere llevar otra vez el tema a la Corte, que de todos modos ya fijó clara posición unánime. Es decir, esta señora, Zulema Daher, puede tranquilamente recurrir a la Corte Suprema de Justicia para pedir que la ley sea suspendida nuevamente, pero ya teniendo el antecedente del máximo tribunal que echó por tierra, ¿no?, con la posibilidad de suspender una ley en su totalidad, es claro que los jueces van a volver a fallar de la misma forma. Escuchemos qué era lo que decía el Procurador General del Tesoro al haber sido notificado del levantamiento de esta medida cautelar. Nos hemos notificado de la resolución de la Cámara Federal de Salta, por la cual hizo lugar a nuestro recurso de apelación y revocó la medida por la cual se suspendían los efectos de la Ley de Medios. En términos, dice que la Corte se ha pronunciado hace exactamente 9 días en el caso y que esto obliga a la Cámara a respetar el pronunciamiento de la Corte Suprema, que tiene directa aplicación al presente caso. Con lo cual, ahora sí ya no cabe ninguna duda sobre la plena vigencia en general de la Ley de Medios. Bien, escuchábamos las palabras de Joaquín Darrocha, el Procurador General del Tesoro, en referencia, ¿no?, al levantamiento de la suspensión de la norma a la aplicación de la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual inmediatamente luego de haber sido notificado. También sentó posición, ¿no?, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, quien dijo, ¿no?, que ahora la reglamentación no se frena. Mariotto aspira a que esté todo listo hacia fin de mes y recordó que la norma solo seguirá suspendida en aspectos parciales y para empresas o licenciatarios puntuales. El Grupo Clarín, el Grupo Vila y el Comité de Defensa de los Consumidores de Salta son los que hasta ahora consiguieron evitar que se apliquen ciertos artículos, como por ejemplo el que fija un tope a la acumulación de licencias, el artículo 45, que establece que el máximo de licencias puede ser 10, cuando la ley anterior, firmada por Videla, Jardindegui y Martínez de Hoz, permitía hasta 24. Que en realidad, en su texto original, la ley de la dictadura permitía hasta 10, pero fue el Congreso corrupto de Menem, ¿no?, quien fijó un nuevo límite ampliando el máximo de licencias de 10 a 24. Y también el que permanece suspendido es el artículo 161, que es el que obliga a desinvertir en el plazo de un año. Es decir, que en sintonía con el artículo 45, que pone un tope de 10 licencias para cada grupo económico, el artículo 161 establece que aquellos licenciatarios que tengan más de 10 licencias tienen que desinvertir en el plazo de un año. ¿El argumento de ellos cuál es? Bueno, justamente que al tener un año nada más de plazo, tienen una pérdida en el valor de venta o en el valor de las acciones de cada uno de esos medios, ¿no? Cosa que también es una falacia, porque recordemos, en Estados Unidos se hizo algo muy similar con respecto a Microsoft. Microsoft, que tenía el monopolio de la informática, bueno, fue obligado a desinvertir en el plazo de un año. El gigante de la informática, el gigante mundial de la informática, fue obligado a desinvertir, a deshacerse de gran parte de su capital en el plazo de un año. Así que no nos vengan estos grupos económicos a querer decir que van a perder con esto, porque no van a perder nada. Che, Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Qué dijo Ernestina Herrera de Noble con todo esto? Ernestina Herrera de Noble no dijo nada porque se no está... Se puso contenta, se puso porque triste. Ernestina Herrera de Noble, recordemos, no está en el país. No está en el país. Ernestina Herrera de Noble se fue del país el 5 de mayo. Se fue de vacaciones, estaba muy estresada la señora. Ernestina Herrera de Noble se fue del país el 3 de mayo, partió hacia Uruguay, y dos días más tarde, el 5 de mayo, se fue de Uruguay a Estados Unidos. Actualmente se encuentra en Estados Unidos esperando los resultados, ¿no?, de las pericias de sus hijos adoptivos. Presuntamente adoptivos o presuntamente apropiados, como prefiera decirlo. Recordemos que, de comprobarse que los hijos Felipe y Marcela Noble Herrera, si son hijos de desaparecidos realmente, si son hijos apropiados por Ernestina, la situación legal, la situación penal de la dueña del Grupo Clarín estaría más que complicada. No por el hecho de haber adoptado dos niños, ¿no?, sino por el hecho de haberlos apropiado, justamente, que es algo, cualquier persona se podría dar cuenta que está mal, ¿no? Pero para mí que es su mente perversa, la señora ahora debe volver estos días. ¿Cómo no va a estar lejos de sus chicos, de sus hijitos amados, cuando les den el resultado tan importante? No, que nadie duda del amor que les puede haber dado como madre a cada uno de sus hijos, pero realmente lo que se está intentando hacer es no privar del derecho de conocer, porque también se habla, ¿no?, de que los hijos de Ernestina tienen derecho a elegir si quieren saber o no si son hijos de desaparecidos. Pero ¿qué pasa? Ese derecho pisotea otro derecho fundamental, que es el de la familia biológica, a conocer si son ellos realmente hijos o no apropiados, ¿no? Digamos, se superpone un derecho con otro. Sabemos cómo es esto, ¿no? Cualquier persona podría decir, no, sí tienen derecho a decidir ellos mismos si se practican el examen de ADN, pero acá no se los está obligando a ejercer un derecho a ellos, se les está garantizando el derecho a la familia biológica, que es la que está reclamando por la identidad de los ya adultos, ¿no? Porque hasta hace unos años eran niños, ahora ya son adultos. Retomamos con esto del levantamiento de la medida cautelar de la justicia salteña. de la Cámara Salteña. La resolución también, al igual que la que dictó hace unos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pone en el eje que Daher, la diputada Zulema Daher, no tenía legitimación ni como ciudadana ni como diputada para impulsar la causa, ya que no demostró un interés personal ni un perjuicio concreto tal que, por ejemplo, le haya impedido ejercer sus atribuciones como legisladora en el proceso de la sanción de la Ley de Medios. Lo mismo que decíamos la semana pasada, hubiese estado posibilitada de solicitar una medida similar en el caso que, por ejemplo, no la hubiesen dejado votar en el Congreso. Tanto ella como Tomás, un aliado de Julio Cobos, recordemos, ¿no? Esto también hay que señalarlo, habían denunciado supuestos graves e irreparables vicios en el trámite parlamentario. Más allá de eso, la norma obtuvo 153 votos a favor contra 3 en contra en diputados y 44 votos a favor contra 22 en la Cámara de Senadores. Así que también es una falacia esto de decir que la ley tuvo graves vicios de inconstitucionalidad en la sanción. Cuando además, recordemos, la norma recorrió el país, fue debatida nada más y nada menos que 30 foros abiertos donde la gente pudo participar, donde la gente pudo opinar, 25 que se hicieron en el interior del país y 5 que se hicieron en Capital Federal. Bien, más adelante retomaremos sobre esta información que fue parte del aire esta semana, que es una muy buena noticia para todos, y ahora esperamos a que vuelvan a tomar vigencia los artículos 45 y 161 de la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 3 de la tarde, 50 minutos, 11 grados, la temperatura en Mar del Plata, 476-3805, nuestro teléfono, parte del aire radio @gmail.com, nuestro mail. Sábados de 15 a 17, 39.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. Transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Verdades que dijimos una vez, que hay de las mentiras que quedaron por decir. 3 de la tarde, 52 minutos en todo el país, 11 grados la temperatura en Mar del Plata, y aparte del aire llega la música ahora de Don Cornelio y la zona Cenizas y Diamantes. Son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria. Cenizas y diamantes, cenizas y diamantes. Oscuridad, fuego más velocidad. cenizas y diamantes, cenizas y saludo y pateo la mirada de dolor, late mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Hay un túnel, una luz, una salida, hay tres pájaros, espejos en caída, un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. De 15 a 17, 39.1. Una realización de AUB Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. De la tarde, 57 minutos, y Sabrina, para usted que lo estaba esperando tanto, tengo una muy buena noticia. A usted, yo sé que le va a gustar, yo sé que usted está... ¿Le conseguiste novio? No, no le conseguí novio, Sabrina, no le conseguí novio. Yo puedo hacer cosas que son difíciles, pero no puedo hacer cosas que son imposibles. Por favor, no piense que... A ver, puedo hacer algunas cosas, pero no puedo hacer milagros. No, pero yo tengo una muy buena noticia para usted, a usted que le gusta. Eso sí, es una buena noticia y una mala noticia porque llega después del Mundial. O sea, va a tener que esperar a que termine el Mundial. ¿Usted piensa que cuando termine el Mundial se va a quedar sin nada para ver en la tele? ¿Usted piensa que termina el Mundial y dice, ya está, ya no tiene... No tiene sentido mi vida porque termina el Mundial? Eso es lo que cree usted. Eso es lo que cree usted. Bueno, yo le digo que no es así. Porque luego del Mundial, una vez que termine el Mundial, Peter Capusotto vuelve a Canal 7 con su programa, ¿no? Bueno, este programa humorístico, ¿no?, creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido, va a regresar a la pantalla de Canal 7 en su sexta temporada. Bueno, va a salir al aire los lunes a las 22:30 y contará con 12 envíos, es decir que van a ser 12 emisiones, bueno, según señalan, ¿no?, las informaciones. Clásico, ya tenía otras

Una realización de Aubimedia Producciones. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Es la hora 16, 4 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Cuatro de la tarde, 5 minutos. De esta forma abrimos una nueva hora, la segunda en esta edición número 305 de Parte del Aire. Hoy sábado 26 de junio del año 2010, en el 26º programa de la séptima temporada de esta emisión que todos los sábados llega a usted gracias a Aubimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones Integrales en Comunicación y gracias a Radio Ciudad FM 99.1. Radio Ciudad, en la que en este momento estamos llevando adelante el 13º programa de este ciclo. Pueden contactarse con nosotros a través de www.partedelaireradio.blogspot.com, a través de partedelaireradio@gmail.com, sino llamándonos al 476-3805 o agregándonos en Facebook. En la sección grupos somos Parte del Aire, como dice Sara Rivera, con minúscula. Parte del Aire, la P y la A con mayúscula, el resto de las letras en minúscula. Como dijimos hace un rato, mi nombre es Lucas Barrio Nuevo y este programa lo hago junto a Sebastián Mangini, Sara Rivera y Sabrina Sardela, que en estos momentos me está acompañando también al aire, ¿no? Porque Sebastián Mangini y Sara Rivera les deseamos una pronta mejoría. No sé por qué, pero Sabrina Sardela hace una hora lanzó una severa acusación al aire. Usted tenga cuidado con lo que dice, porque si uno no tiene pruebas para demostrarlo, puede tener consecuencias legales. Yo dije, ¿sabía, no? Que me parecía, nada más. Está bien, presuntamente podemos presuntamente decir. Hablando en potencial. Estarían... Se sospecha que. Sabrina Sardela en realidad sospecha que. No se sospecha que, porque yo no lo sospecho. Es una sospecha suya, no mía. No ponga en mi boca cosas que yo no he dicho, Sabrina Sardela, por favor. Pero para mí también Sara faltó por otro motivo. ¿Sabe que la señora Sara Rivera anoche estuvo cocinando cupcakes? Sí, dijo que iba a traer y al final no los pudo traer porque está... ¿Y justo se enfermó? Justo se enfermó, dio la casualidad que justo tuvo problemas de salud. Bueno, le deseamos simplemente que se recupere pronto, así por lo menos el lunes la podemos tener presente aquí en Radio Ciudad en una nueva edición de Calentamiento Radial. Este programa también que va todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 y que llega a los oídos de los oyentes gracias a Aubimedia Producciones y Radio Ciudad FM 99.1. 11 grados la temperatura en Mar del Plata, 71% la humedad, tarde de gris, cielo nublado, presión 1022 hectopascales y viento del noreste a 18 kilómetros en la hora. Hasta las 5 de la tarde lo acompañamos en el dial, lo acompañamos en FM 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Sí. Sabrina Sardella, ¿cuál es? Quiero que me diga, por favor, ¿cuál es su jugador favorito del equipo de la Selección Nacional de Fútbol? No la escuchamos, Sabrina Sardella, ¿eh? Sé que está hablando, pero no la escuchamos. Perdón, no puedo, porque estoy haciendo malabares el día de hoy. Ahí está, ahí está. Ahora, dígame, ¿cuál es su equipo, su jugador favorito? ¿Vale? No, pero ya no está más en la selección, Sabrina Sardella, de los que están ahora en la selección. No, por favor, le pido que agarre el listado, el famoso listado que tanto esperamos durante mucho tiempo, que lo tiene ahí en la computadora, revise cuáles son los jugadores. Uno de mis favoritos creo que es el candidato de la mayoría, el señor Lionel Messi. Realmente se lleva muchos puntos míos. Un Messi que en estos días, en estos partidos, está como buscando el gol desesperadamente. Sí, sí. Mucho habla el director técnico de la Selección Nacional, Diego Maradona, del famoso fair play, ¿no? Esto justamente que habla de juego limpio, ¿no? Cuando un jugador que sabemos que tiene grandes posibilidades de atinar al arco opuesto, no hacerlo caer como lo están haciendo todos los equipos con los que se enfrentó la Selección Nacional. Todos, cuando Lionel Messi apunta al arco, lo hacen caer. Lo hacen caer, no lo tumban si y lo dejan en el piso. ¿Viste el partido ante Grecia? Sí. ¿Viste cuando entra Palermo, que ya era sabido que Palermo entraba para marcar uno de sus tantos? Entrá y definímelo, dijo Maradona. Básicamente. Messi habilita a Palermo para que convierta el gol. Palermo realmente se emociona demasiado con poder meter finalmente su primer gol en un mundial, porque recordemos que hasta los mundiales anteriores Palermo ya tiene 30 y pico años, 30 largos, está más cerca del retiro que de otra cosa, no asistió a ningún mundial, ningún técnico lo convocó, recién Maradona fue el primero que lo llamó para las etapas de eliminación. Sí. Messi habilita a Palermo, Palermo convierte el gol y sale corriendo para el otro lado, se lo ve en una de las cámaras a Messi corriendo atrás desesperado como para abrazarlo a Palermo y para felicitarlo por el gol, y Palermo ni bola. No había prestado atención a ese detalle. Ese simple detalle, viste, como decís, es un chico que está hambriento de goles. Sí, notablemente. Esperemos ahora que repita la hazaña que hizo en el Mundial anterior ante México también. Bien, bueno, justamente muchos hablan de que Messi es el nuevo Maradona, es el Mesías de la Selección Nacional, pero no lo dice la gente solamente, también ya tiene su canción propia. ¿Conoce a Roberto Fidel Sorokin? ¿Sabe quién es? Coti Sorokin, justamente. Bueno, le dedicó una canción al talentoso Lionel Messi, que ya tenía una dedicada, pero de un grupo de cumbia, ¿no? Bueno, Coti se denomina como un gran futbolero y escribió un tema llamado El Mesías, o El Mesías, como usted prefiera. Es El Mesías. Tal como hizo Andrés Calamaro, que había dedicado un tema a Diego Maradona, el músico rosarino aclaró: la escribí a Messi porque soy de otra generación y él es el nuevo Maradona. Él es el nuevo ídolo que despierta algo más que simpatía. ¿Le parece que la escuchemos, Sabrina Sardella? Escuchemos El Mesías, la nueva canción de Coti Sorokin dedicada a Lionel Messi. Bailan los profesionales, campeones. Ahí escuchamos la hinchada con el relato, ¿no? De fondo, que tanta expectativa genera en todos los argentinos, tanta expectativa genera en 40 millones de corazones, tanta expectativa genera en 40 millones de gargantas, que todas juntas son capaces de enmudecer el sonido de las vuvuzelas en cualquier estadio donde se dispute un mundial y juegue el equipo de la selección argentina, ¿no? Sabrina, esta expectativa, esta gran expectativa que genera el Mundial de Fútbol cada 4 años y que despierta tanta pasión entre tantos argentinos. Entre tantos argentinos varones también. Y de a poquito se lo van contagiando también a las mujeres. No, entre tantos argentinos varones y mujeres, todo el mundo. He visto personas, señoras de casa que nunca en su vida le han prestado atención al fútbol, pero que cuando llega al Mundial no existe otra cosa. Es verdad, es algo loco. Es algo que despierta tanta pasión. Tanta pasión como algo que pasó el miércoles. Sí, ¿fue la inauguración? No. Bueno, pude. Yo estuve en la inauguración, ¿sabe cuánta gente había? No, me imagino, yo no quise ir por eso, yo sabía que iba a haber colas y colas. 2 cuadras de cola, nada más y nada menos. 2 cuadras de fila para poder ir a la inauguración, algo nuevo que llegó a la ciudad de Mar del Plata y que tanto esperaban los marplatenses. Un colectivo nuevo. Sí, dale, fue eso. No, un colectivo Estamos nuevo. Estamos hablando no. del colectivo nuevo, uno de la empresa acá, de Plata Ramos. No. Ese no, con no. las lucecitas hasta arriba. No era un colectivo. No, para ir a un colectivo la gente no hace fila, Sabrina Sardela. Y depende de dónde te tomas el colectivo. Depende, sí, hay lugares en los que sí. Pero no, hablamos de este nuevo local que abrió de en comida el... comida rápida. Sí, de comida rápida. No vamos a decir la marca porque tendrían que anunciar en Radio Ciudad si quieren que digamos la marca, pero sabemos que... Sabemos que nos escuchan. En estos momentos sabemos que están sintonizando 99.1 y están escuchando este programa que se llama Parte del Aire. Y durante la semana escucharon también toda la programación sí, de Radio Ciudad. A vos estoy hablando. A vos que estás sentado ahí en la mesa contra la ventana. A vos que estás saboreando esa salsa de hamburguesa con esas papas, con los aros de cebolla y la gaseosa cola sin hielo, tamaño grande. A vos te hablo. Venite a Radio Ciudad, o escuchá en tu casa Radio Ciudad, FM 99.1. O llamá a Radio Ciudad. O llamá al 476-3805 o agreganos en Facebook. Estamos, somos parte del aire. También podés agregar a FM Ciudad, que también tiene su página oficial en Facebook. Pero a vos que estás en la administración, a vos que estás detrás de la computadora de ese local de comidas rápidas, a vos que lo gerenciás, si querés que diga el nombre de tu local, comunicate al 476-3805 y habla con nuestro departamento comercial. Si no, ¿sabés qué hacemos? Si no, nos cruzamos enfrente. Dentro de 2 o 3 semanitas y le decimos lo mismo. Poné la 99.1 y le hacemos la publicidad al otro. ¿Vio cómo es esto? Esto es un negocio. La radio también, hay que subsistir en la radio y es bastante difícil hoy por hoy, Sabrina Sardela. Bien, hasta las 5. No te estamos amenazando, para nada. Para nada. Si querés venir, vení que no te tenemos miedo. Hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Parte, parte. Bien, 4 de la tarde, 19 minutos. Nos ponemos serios ahora, luego de un momento de distensión, para hablar de una triste noticia, ¿no? Que con la que nos amanecimos, con la que comenzamos esta semana, y tuvo que ver con un caso de gatillo fácil en la provincia, en la localidad rionegrina de Bariloche, ¿no? Cuánta casualidad que esto suceda a 8 años nada más y nada menos del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, también en manos de la policía, en este caso la policía bonaerense. Y en estos momentos se está desarrollando, ¿no?, en la estación Avellaneda, que se transformó en un centro del recuerdo de los militantes sociales, de los víctimas también de Dualde y Solá, ¿no?, que son los principales autores intelectuales de los homicidios de Maxi y Darío. Bueno, en la estación Avellaneda se transformó en un espacio de intervención cultural donde diferentes colectivos artísticos grabaron su huella en paredes, escaleras, andenes y accesos para decir presente y homenajear a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, con música popular, teatro callejero, títeres, murales, muestras fotográficas. Bueno, quienes conozcan la estación Avellaneda, quienes hayan pasado alguna vez en tren o hayan subido a un tren en esa estación, hay dos carteles, uno que dice Estación Avellaneda y otro que dice Estación Darío y Maxi. Bueno, justamente hoy también se está llevando adelante actos en el puente Pueyrredón, que bueno, lo mantienen cortado justamente en conmemoración, en recuerdo de estas dos víctimas de la salvaje represión de la policía bonaerense a las órdenes del entonces presidente Eduardo Duhalde y el gobernador Felipe Solá. Bueno, parece que esta bendita justicia piensa que nos va a conformar entregándonos a los dos cobardes que mataron a los chicos. Sin embargo, detrás de todo esto hay una autoría intelectual. Bueno, eso, ¿quién lo dijo? Lo dijo Alberto Santillán, el padre de Darío Santillán, justamente, ¿no? Bueno, esto en conmemoración a los 8 años de estos dos salvajes asesinatos en medio de una represión policial. Y justamente, cuánta coincidencia, ¿no?, con esto que ha sucedido en Bariloche, cuánta coincidencia y cuántas diferencias a su vez, porque en aquel entonces, en un principio, los dos crímenes habían quedado impunes, los dos policías habían quedado con sus nombres limpios, básicamente. En este caso, en el de Bariloche, el juez procesó con duros argumentos al policía que mató al adolescente y generó enfrentamientos y conmoción en Bariloche. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Que el policía le quitó la vida de un modo jurídicamente injustificable. Bueno, eso fue lo que dijo el juez Martín Lozada, que calificó la actitud del cabo de la policía local Sergio Colombil en la madrugada del 17 de junio pasado, cuando disparó por la espalda contra el adolescente Diego Bonefoy. El magistrado convirtió en prisión preventiva la detención que sufre Colombil desde el mismo día del hecho, por considerar que fue autor de homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber abusado de sus funciones en el cargo que desempeñaba. Claro, porque recordemos que este policía, como que había argumentado que él había disparado por la espalda a este chico, porque decía que se estaba defendiendo. Claro, se estaba defendiendo porque se había cometido un ilícito en las inmediaciones, y bueno, como que este chico estaba saliendo ahí, que estaba caminando por la calle, y era presuntamente sospechoso. Entonces, claro, por eso agarré y le disparó. Por eso le disparó, ¿no? Un caso terrible, el gatillo fácil, ¿no? Tenés un color de piel un poco más oscuro que el del oficial que te está persiguiendo, y bueno, podés terminar. Igualmente, de esta forma. Recordemos que la policía rionegrina tiene fama de dura y tiene fama de actuar de esta manera. Recordemos lo que pasó hace también un par de años con lo del maestro Fuente Alba. También fue, sí, en aquel caso, provincia. Fue con manos de la policía neuquina, pero bueno, están ahí. El sur está heavy. Una al lado de la otra. La policía patagónica, debemos decir. En aquel entonces, al mando del gobernador Sovis, ¿no? Del Partido Popular, que siempre decimos, ¿no?, de popular no tenía, no tuvo y no va a tener nada. Bueno, en su resolución, el juez Martín Lozada sostuvo que el suboficial actuó por fuera de las potestades que le fueron conferidas por el Estado Democrático, dado que disparó su arma de fuego en contra de la cabeza de su perseguido, a punto tal que le impactó en la zona del cráneo cuando ninguna circunstancia ameritaba que hiciera tal cosa. De mantenerse la calificación, cuando se llegue a la sentencia en un juicio oral y público, Colombil podría ser condenado a la pena máxima de reclusión perpetua. Bueno, el caso de Diego Bonnefoy derivó en una protesta frente a la comisaría 28ª de Bariloche, que fue reprimida de forma violenta, lo que provocó además otras dos muertes. Los episodios de la semana pasada conmocionaron la ciudad turística, que está sumida ahora en un debate, ¿no?, que excede lo policial y que desnudó la dramática situación de muchos de sus habitantes, ¿no? También hubo dos marchas en apoyo de la policía. Justamente, ¿no?, desnuda esto que está sucediendo en la provincia de Río Negro. Por un lado, los comerciantes y pequeños empresarios que con derecho reclaman por seguridad, que con derecho reclaman por mayor tranquilidad, y por otro lado, los sectores sociales, los barrios de la periferia, a quienes no se les permite el acceso al centro de la ciudad, a quienes no se les permite el ingreso a la zona turística de la ciudad de Bariloche, que también, con justa razón, con justa causa, reclaman ser cuidados por la policía, no asesinados. Bueno, Lozada resolvió la situación procesal del imputado días después de haber rechazado la recusación en su contra presentada por la defensa del policía, ¿no? El trámite que podría significar el apartamiento del magistrado, por supuesto, prejuzgamiento, quedó ahora en manos de la Cámara de Apelaciones, que tendrá que resolver si acepta o rechaza los argumentos de la policía, de la defensa del policía, para tratar de separar a Lozada de la causa. Bueno, el policía, ¿qué fue lo que dijo ahora? Que el juez lo prejuzgó y por eso quiere separarlo de la causa, quiere que haya otro juez. Bueno, aquí se enfrentan, ¿no?, dos posiciones. Por un lado, la de la familia, del menor asesinado. La familia y gran parte de la provincia. De la comunidad, sí, en realidad de la comunidad, básicamente, ¿no? Y por otro lado, la defensa del policía, que dice que en un forcejeo, sin querer, se le disparó el gatillo, bueno. Y justo le dio la espalda, pobre chico. Todo es cuestión de prueba. Hasta ahora, lo que han demostrado las pericias preliminares que se han realizado, demuestran que el policía disparó por la espalda y que no existió tal forcejeo. Bueno, será cuestión de ver cómo se desarrolla este juicio oral y público en contra del oficial, que recordemos tiene 22 años, nada más y nada menos, con 22 años portando un arma, queriendo o intentando o al menos diciendo darle seguridad a toda una comunidad, ¿no? Bien, realmente 7 años más que el pobre chico que le quitó la vida. 7 años más que la víctima, 7 años más que el menor que fue asesinado brutalmente e impunemente también, ¿no? Hasta ahora impunemente. Bien, 4 de la tarde, 27 minutos en todo el país. Recordábamos de esta forma los 8 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en manos de la policía bonaerense, y haciendo un repaso, ¿no?, por esta última información que se dio a conocer en referencia al asesinato de un menor en manos de la policía rionegrina. 476-3805, el teléfono de Radio Ciudad para que te comuniques. Nuestro mail, partedelaireradio@gmail.com. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helado Gascos, siempre con la colectividad italiana. I don't practice Santeria. I ain't got

más esperada del programa, la sección más esperada por nuestros oyentes de Parte del Aire, porque es la sección, es el momento en el que hacemos catarsis, en el que descargamos toda la ira que acumulamos durante la semana y hacemos justicia. Hacemos justicia por micrófono propio, podemos decir. No hacemos justicia por mano propia, hacemos justicia por micrófono propio. Y para estos disparos... Me encanta esta sección. ¡Ay! Es la favorita de todos. No sabe cómo disfruto. Y yo que tengo que disparar el arma me da una satisfacción. Usted que es la que aprieta el gatillo en realidad, porque nosotros, nosotros damos la orden y Sabrina Sardella, que es la operadora, ejecuta. La orden ejecuto, que nosotros ejecuto. Le damos. Claro, no es gatillo fácil porque son balas de cebita. Tengo que reconocer que esta semana usted se portó bien. No recibe un disparo como la semana pasada. La semana pasada fui víctima de un disparo fácil, injustamente, en no, realidad. Injustamente. No se haga la víctima. Pero bueno, luego lo debatimos fuera del aire. ¿Le parece? Para los disparos de hoy son dos. Nos quedamos. Son dos nada más, pero en realidad hay uno que es múltiple. No me haga puchero porque hay uno que es múltiple. Y nos quedamos en la ciudad de Mar del Plata. Así que ya se puede imaginar. No tenía ganas de viajar. Tengo una semana complicada, así que mejor. Ya se puede imaginar de qué hablamos Sabrina Sardella. Se puede imaginar de qué hablamos nuestros oyentes. Bueno, revelaron la lista de los empresarios pesqueros que van a ser o que serían beneficiados por la millonaria condonación de Pult. Y bueno, el concejal José Cano, que antes era un concejal de Acción Marplatense y que por diferencias ideológicas en algunas resoluciones del Consejo Deliberante fue expulsado del bloque y formó un unibloque. Bueno, dio a conocer esta semana un listado que da detalles de la millonaria deuda que mantienen los empresarios pesqueros con la comuna en concepto de la tasa de inspección veterinaria. El Ejecutivo, el Intendente Pulti, pretende condonar a sus amigos casi 40 millones de pesos a empresas portuarias. ¿En la lista? Nah. ¿En la lista sabes quiénes aparecen? ¿Sabe quiénes aparecen? Son nombres reconocidos en la comunidad marplatense. A bueno, ver. Pedro Moscusa e hijos. No, mentira. Pedro Moscusa e hijos, que debe nada más y nada menos que 2.400.000 pesos. Comarpes, otra empresa conocida, que debe 2.289.000 pesos. Yorno, sociedad anónima, que debe 2.260.000 pesos. Luis Solimeno e hijos, que debe 2.223.000 pesos. Antonio Barilari, que debe nada más y nada menos que 663.000 pesos. Ronfioc, que debe 209.000 pesos. Y también la empresa San Jorge. La empresa San Jorge, que en este caso es más cuestionada que el resto, ¿sabe por qué? Porque esta firma está relacionada con el delegado del puerto con el delegado municipal del puerto, Mariano Retrivi. Digamos que queda todo en familia. Queda todo en familia. Y para ser más precisos, no solamente está relacionada, sino que Mariano Retrivi es el titular de dicha empresa, es el propietario de la empresa. Bueno, el edil del bloque unipersonal Autonomía Municipal, José Cano, explicó que debido a que faltaban dos informaciones básicas, el informe del contador y el monto de la deuda, además de quiénes eran los que debían y que solo se había presentado un listado aproximado y a todas luces eso era cuestionable, llegó a la conclusión de que ya no había voluntad por parte del Ejecutivo de dar a conocer esa información, porque incluso el presidente del Bloque de Acción Marplatense, Diego Monti, dijo que definitivamente el Ejecutivo no iba a mandar la deuda. Esto es bochornoso. El Ejecutivo quería que los concejales aprobaran algo sin dar a conocer los detalles de eso que querían que apruebe el Consejo Deliberante. Repasemos un poquitito. El Ejecutivo ya condonó la deuda de Toledo. Sí. Ahora esto. Uh-huh. Entonces, si yo me atraso con dos cuotas de tasa municipal, me la condona. No, le rematan la casa a Sabrina Sardella. Por favor, no se vaya yo a atrasar. Tengo un nombre reconocido. No se vaya a atrasar. Me reconoce mi mamá, mi papá, mi abuela y mis mejores amigos. Bueno, lamentablemente es la forma en la que se viene manejando el intendente Gustavo Pulti desde que asumió hace 2 años su cargo como intendente. Algo que es completamente contrario a lo que proclamaba cuando era concejal. Déjemelo a mí, Lucas, déjemelo a mí. Espere un segundito que todavía no termina. ¿Hay más? El concejal José Cano reparó que al haber desempeñado como secretario de Hacienda Municipal hasta el 30 de junio de 2008, realizaba consultas al Tribunal de Cuentas y normalmente tomaba la precaución de guardar cada uno de las documentaciones que le llegaban como respaldo. Por eso se supo que el monto de la deuda que deben los empresarios del puerto a la municipalidad es de 40 millones, pero es de 40 millones a junio del 2008. Es decir, que actualizando el capital a junio del 2010, actualizando los intereses, el monto muchísimo más. Podría llegar a ser muchísimo mayor. Bueno, finalmente esta condonación de la deuda por la tasa de inspección veterinaria fue aprobada por el Consejo Deliberante la semana pasada y ahora falta que la Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes y además la Secretaría de Hacienda, bueno, visen esta resolución del Consejo Deliberante y determinen si finalmente esta animalada se lleva adelante. Déjeme la miro. Dispare nomás. Todo suyo. Uno a cada uno. Sí, toma, toma. En especial a Mariano Retrivi y al intendente Gustavo Pulti. Pero no es el único disparo que tenemos sí, hoy. Ya me dijiste esto y ahora estoy con todo. Bueno, vamos. La UCR, la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto donde pidió al Ejecutivo que el empresario Néstor Otero esté impedido de participar de cualquier nuevo emprendimiento en Mar del Plata. En otro proyecto, también, le requirió a la Secretaría de Transporte de la Nación que intervenga la concesión de la nueva terminal. ¿Sí? Ambas iniciativas son producto de, por un lado, la molestia de los vecinos por los inconvenientes que ha generado la estación de San Juan y 9 de Julio, y además que surgen como consecuencia de la sospechosa relación, cuando menos relación, que une a Néstor Otero con el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien está involucrado en una causa por enriquecimiento ilícito a cargo del juez Norberto Ollarvide. Bueno, a través de estos dos proyectos presentados por los concejales de la Unión Cívica Radical, se exigen, por un lado, que el Departamento Ejecutivo no avance en ninguna tramitación en la que participe el señor Otero relacionada con actos administrativos que correspondan a emprendimientos en la ciudad y que estén vinculados al municipio de General Pueyrredón, tanto en forma individual como en sociedades, hasta tanto se defina la situación procesal de Néstor Otero. Hasta tanto se defina si realmente está involucrado en casos de corrupción o de enriquecimiento ilícito con el exsecretario de Transporte, no puede participar. Y en segundo lugar, se le solicitó a la Secretaría de Transporte de la Nación la intervención de la concesión de la estación terminal de ómnibus que está otorgada en estos momentos a Néstor Otero y la investigación de las gestiones pertinentes. Recordemos, ¿no? Néstor Otero es concesionario de la parte de los micros. Por ello debería pagar un cano. Pero ¿qué pasa? Entre las cláusulas del pliego de condiciones con los cuales Néstor Otero accedió a la concesión de la terminal, se establece que hasta tanto no esté terminada la ferroautomotora, ¿sí? Es decir, que hasta que la estación no esté completa operativamente, no solo con la parte de micros, sino también funcionando con la parte de los trenes, el concesionario Néstor Otero no está obligado a pagar el canon correspondiente al fisco. Es decir, que en estos momentos Néstor Otero se encuentra operando la estación terminal de micros, lucrando con ello, facturando, ganando dinero, pero no está pagando el canon correspondiente. ¿Por qué? Porque la obra correspondiente a la parte de los trenes aún no está terminada. Estaba previsto que terminara a fines de marzo, que sea inaugurada en su totalidad a fines de marzo. Estamos a junio de 2010 y la estación sigue. Lo que pasa es que también con eso hay otro problema de fondo, que es el tema de los terrenos. Uh-huh. Y de la gente y de las casas que están construidas en los terrenos donde precisamente tiene que funcionar la ferroautomotora. Que en realidad la parte, el andén de los trenes, ya está terminado, falta que sea habilitado. ¿Qué pasa? Néstor Otero está impidiendo que se realicen las obras finales para que esa parte sea habilitada. Como dueño de la terminal, la semana pasada decíamos que él decía que podía hacer lo que quería. Estación proyectada está está haciendo lo que quiere. Estación proyectada para finales de marzo, estamos en junio de 2010 y todavía sigue a medio terminar. Lo dejo todo en sus manos, Sabrina Sardela. Adelante. Bien, eran los disparos en Parte del Aire, nuestra sección favorita, como cada sábado. So pretty, I hear she cooks delightfully. A little angel beside you. See, you're with her, not with me. Oh, how lucky one man can be. I hear your house is smiling green. Oh, how lovely. Your homecoming queen. Oh, how lovely it must be when you see her sweet smile, baby. Does it bother you now, the clothes you told me not to wear? Does it bother you now, all the angry games we play? Does it bother you now when I'm not there? When you see pasaba la música de Daido, Don't Think of Me. No te informamos primero, ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cuatro de la tarde, 47 minutos el tiempo en la ciudad de Mar del Plata, 11 grados, la temperatura actual 71%, la humedad, tarde gris, cielo nublado, 1022, la presión medida en hectopascales, un poco alta, viento del noreste a 18 kilómetros en la hora. Y de esta forma comenzamos el resumen de los principales temas que fueron parte del aire en estos 7 días y que intentamos acercarte en estas 2 horas de programa. En el orden de las nacionales, finalmente la justicia de Salta falló a favor de la ley de medios. Tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, que anuló el fallo de la justicia mendocina, la Cámara Federal de Salta canceló otra suspensión de la Ley de Medios Audiovisuales. Con el antecedente del máximo tribunal, los jueces salteños decidieron dar marcha atrás y levantar una medida cautelar que ellos mismos habían concedido a la legisladora Zulma Dader. En su nuevo fallo, los jueces señalan que los legisladores carecen de legitimación para oponerse en la justicia, que deberían haber controlado en el Parlamento. Ahora resta la confirmación del Supremo Tribunal para efectivizar la aplicación de la norma. Sin embargo, aún rigen 2 medidas cautelares que suspenden algunos artículos específicos de la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, así es, los artículos 45 y 161, aquellos que hablan del límite máximo de licencias y del plazo para la desinversión, justamente. Seguimos con el orden de lo nacional. Procesaron al policía que asesinó a un adolescente. Tras la pueblada que dejó nuevas muertes y decenas de heridos en Bariloche a raíz de un caso de gatillo fácil, la justicia rionegrina procesó al oficial Sergio Colombil. El juez Martín Lozada señaló que el uniformado disparó cuando el perseguido se hallaba de espaldas y le quitó la vida de un modo jurídicamente injustificable. De esta forma, convirtió en prisión preventiva la detención del policía acusado. Ahora es señalado por la justicia y la comunidad por homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber abusado de sus funciones. Con estos cargos podría ser condenado a cadena perpetua. En tanto, esta semana hubo más protestas con diferentes proclamas. Por un lado, los comerciantes y pequeños empresarios defendieron el accionar policial, mientras que, en contraposición, los vecinos de la periferia reclamaron que la policía los cuide, pero no los mate. En el orden de las locales, millonaria con donación a los amigos de Pulpi. Otra vez lo mismo. Esta semana, el concejal José Cano reveló el listado de los empresarios del puerto a los que el intendente Pulpi pretende perdonarles una deuda de 40 millones de pesos. Entre los beneficiados desendeudándose aparecen Pedro Moscusa e hijos, como Arpes, Giorgio, Luis Salimeno e hijos, Antonio Validari, Romioff y la empresa de San Jorge. Esta última es nada más y nada menos que propiedad de Mariano Retrivi, quien se desempeña como delegado también del pueblo, designado a dedo por Gustavo Pulpi. Cano señaló además que tuvo que reunir la información por cuenta propia, ya que el oficialismo se negaba a entregar un listado detallado de las empresas beneficiadas con la condonación. Sin embargo, pese a la falta de transparencia del expediente, el Consejo Deliberante local decidió por mayoría que los mencionados empresarios no paguen la deuda que mantienen con el municipio. Ahora el proyecto deberá ser visado por el Tribunal de Cuentas y aprobado por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Además de ser señalado por todos, Otero ahora es sospechado por la justicia. Concejales de la UCR solicitaron al Ejecutivo local que se le impida al polémico empresario Néstor Otero participar en nuevos emprendimientos locales. Además pidieron a la Secretaría de Transporte de la Nación que intervenga la concesión de la nueva terminal de ómnibus. Esto surge a raíz de las fuertes sospechas que lo relacionan con el fraudulento accionar de ex funcionarios nacionales, más específicamente el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, y las interminables denuncias de los vecinos y empleados del predio donde funciona la estación de micros, aún no inaugurada por no haber finalizado su construcción. Por tal motivo, Otero aún no está obligado a abonar el canon correspondiente al Estado. Internacionales. Contuvieron el derrame de crudo solo por unas horas, luego de haber colocado con éxito un tapón que frenaba el derrame de petróleo en una plataforma de British Petroleum, un submarino embistió contra el tubo de la cúpula de contención. Por tal motivo, además de haber fallecido las dos personas que tripulaban la máquina, se revivió la fuga que afecta todo el Golfo de México. De esta forma, el accidente ya se convirtió en el peor desastre ambiental de la historia. Colombia ya tiene nuevo presidente electo. Se trata de Juan Manuel Santos, del partido oficialista, quien se alzó en las urnas en segunda vuelta con nada más y nada menos que un 69% de los votos. Con un abstencionismo del 55%, Santos se impuso sobre su rival Antanas Mockus, quien enseguida reconoció su derrota al haber alcanzado solamente un 27% de los sufragios. Santos había conseguido el primer puesto en la primera vuelta con un 46%, mientras que Mockus había quedado en un segundo lugar con un 21%. Bien, de esta forma llegamos al final de este resumen de noticias de los temas que fueron parte del aire en estos 7 días y que intentamos acercarte en estas 2 horas de programa. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Bien, 5 minutos faltan nada más para llegar a las 5 de la tarde. Estamos finalizando de esta forma la edición número 305 de este programa que se llama Parte del Aire, que como cada sábado pretende acercarte un resumen, pretende acercarte de alguna forma un tanto distendida, un poco relajada, ¿no? Todos los hechos que fueron parte del aire durante la semana. Y estamos con Nicolás de Off the Record, que en minutos nada más se estarán quedando haciéndoles compañía en el aire de Radio Ciudad FM 99.1. Estados Unidos empata a Ghana, 1-1. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás tanto tiempo? El sábado pasado... El sábado pasado estuvo en Pretoria, me dijeron. Nada, en Pretoria no estuve... Es otro el que va a Pretoria, es el otro programa, no. Ah, está, no, bien, nuestro. Está bien. Estuve cubriendo el partido de los Pumas, que... Desatento. Quedó una anécdota bastante graciosa, fue por una velocidad tremenda, vine al estudio, ¿no, Sabrina? Es verdad. Sí. Pero existe el deporte en el periodo en el cual se disputa el Mundial de Fútbol. Sí, Lucas, existe tal, el deporte. La burbuja, sí, existe, vive, existe el deporte a pesar de que todo lo eclipse el Mundial de Fútbol, que vamos a ver hasta cuando lo eclipse, porque si mañana... Sí, vamos, sí, quedamos nos afuera. Nos dos, no, me vuelve a interesar el tenis. ¡Qué mala onda, Fernández, qué mala onda! Esta semana fue el partido de tenis más largo de la historia, 10 horas nada más y nada menos. Hay otros deportes, justamente en Wimbledon pasó eso para que dieran... Se dieron cuenta la gente. Ahora, que estaba Wimbledon. ¿Cuándo piensan cambiar ese bendito reglamento que hace que estos partidos se extiendan de esta forma, ¿no? Porque recordemos, hasta ahora el partido más largo había sido de 6 horas, 7 sí, horas aproximadamente. Sí, horas. Y ahora este batió todos los récords. 10 horas, nada más y nada menos. Pero bueno, pero esto en el US Open no se va a dar. Uh-huh. Se puede dar en los otros 3 Grand Slam porque... No hay tiebreak en el quinto set. Bueno, pero imagínese, algún despistado que por ahí haya dicho, bueno, me voy a ver el partido este de tenis, de Wimbledon, y después salgo de ahí y me voy a ver por tele un partido del Mundial. Se tuvo que haber ido antes. Tuvo que haber elegido, o me voy antes de acá y me la pierdo, o me pierdo un partido del Mundial que define los octavos de final. Yo creo que me parece que el que eligió ver Mahmoud y a Isner tiene que guardar la entrada en un cuadrito, ponerla así en... Tiene que ser muy fanático. Más preciado, porque la verdad que yo prácticamente envidio a la gente que estuvo ahí en la cancha. Salí de la otra radio donde estoy y llegué y no había terminado, seguí viendo el partido el otro día. Sí, sí, 3 días. Durante 3 días se prolongó este partido, el partido más largo de la historia. ¿Cuál es su pronóstico para México-Argentina mañana a las 3:30 de la tarde? Un 2-1 muy cerrado como el Mundial pasado. Puedo pecar de tendencioso si le pregunto quién mete 2 y quién mete 1. Argentina. Con el Mundial pasado. Ok, 2 Argentina, 1 México. Por ahora, los partidos de la fecha, Uruguay 2, Corea del Sur 1. Y hasta ahora, en el segundo tiempo, a los 25 minutos del segundo tiempo, Estados Unidos 1, Ghana 1. Todavía no se define, está ahí cerrado. Yo creo que quede eliminado Ghana. ¿Por qué quiere pero que quede no eliminado por, Ghana? No por malo ni por nada, pero de esta manera, si queda eliminado Ghana, se elimina el chiste fácil. Claro, gana, tal cual. Gana. Claro, no, porque todos los que juegan con Ghana, gana el otro equipo. Entonces, para que no sigan haciendo, por ejemplo, ahora, si Ghana pasa, juega con Uruguay. Entonces el partido es Uruguay-Ghana. Entonces te dicen, Uruguay gana. Pero ¿para qué va a jugar si gana Uruguay? Claro, tal entonces, cual. Entonces no, pero es muy... Chiste fácil, está bien. Bien, es decir que se define en estos momentos quién va a jugar con Uruguay en cuartos de final. Si gana Estados Unidos... pasa a Estados Unidos a competir contra Uruguay, a enfrentarse contra Uruguay, y en el caso que resulte victorioso Ghana, se enfrentará en cuartos de final con Uruguay. Que tendrá el camino allanado, que nos supone, hasta las semifinales. Bueno, y también se define mañana... El rival de Argentina, Inglaterra o Alemania. Inglaterra o Alemania, qué lindo partido. Yo le tengo miedo a Alemania, ¿sabe? Yo también. Yo le tengo miedo a Alemania. Yo quiero que pase lo inglés. Yo quiero que pase Inglaterra porque Alemania me genera un poquito de ruido. No sé qué puede llegar a suceder. Y bueno, las últimas experiencias en mundiales de Argentina con Alemania no han sido... favorables. Bueno, la última fue en la casa de ellos. Tampoco vamos a pretender que pase lo mismo siempre, digamos. No nos trae gratos recuerdos. Bien, de esta forma llegamos al final de esta edición número 305 de este programa que se llama Parte del Aire, hoy sábado 26 de junio del año 2010. Te estuvimos acompañando, Lucas Barrio Nuevo en la conducción, Sabrina Sardela haciendo multiuso, malabares en la operación técnica y colaborando en la conducción de este programa. Sebastián Mangini y Sara Rivera, les deseamos una pronta mejoría. Que les sea leve, muchachos. Tomen mucho té de jengibre. Todo ello bajo la producción de Aubimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones en Comunicación Audiovisual y en Comunicación Integral. Y agradecemos, como siempre, a Radio Ciudad 99.1 por permitirnos llegar a su casa a través del aire, a través del dial. Nosotros nos reencontramos en 7 días. Que tengan un buen fin de semana, mejor semana aún. Pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Y como dice Sebastián Mangini, ojalá, lo quiere decir usted. Sí, bueno, dígalo. Siéntase osa hoy. Y ojalá nunca dejen de ser parte. Ojalá. ¿Ves? Se quedó corta. Se equivocó. Es ojalá nunca. A ver, repitamos. Que tengan buen fin de semana, mejor semana aún. Pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Chau. Y ojalá nunca dejen de ser parte del aire. Cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Aubi Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1.